Luisa divina. Agarra el perro, wow, que se mete en la casa de Roena, no le lleva, no puede tocar.